Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Octava temporada, año 2016. Programa número 256. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Necesito darme un espacio en el tiempo. Ser muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Vos sabés que yo en realidad no creo nada de lo que la gente programa. Yo creo que las cosas pasan porque tienen que pasar. No es que está todo escrito, ¿eh? Vos podés cambiar. Es mi opinión personal. Sí, sí, sí. No lo leí. Sí, sí. No pretendo que nadie crea en esto. ¿Estás ahí? La música es como el agua, no se puede agarrar. Viene cuando quiere y la magia sucede cuando sucede. Gracias, David. Gracias a vos. La Bruja de las Palabras. En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños. Está prohibida la sabiduría. Y nosotros lo decimos así para que se enojen las viejas. Pues claro, ¿cómo puede ser? Y bueno, es que eso, está prohibida la sabiduría, es una forma así, un poco enfática, de decir que toda sabiduría es fugaz, tiene fecha de vencimiento, es aplicable en ciertas circunstancias y en otras no. Esto es el paganismo. En contraposición, Occidente cree que hay unos saberes que son estables, que son firmes, que son permanentes, que hay libros que hay que leer, los clásicos, bla, bla, bla, que hay una música que es mejor que otra. Usted piensa así, bueno, fenómeno, usted es occidental y le gusta la cultura occidental. Nosotros con Hugo Mujica, con Nietzsche, con David Lebón, y con otras personas, entendemos que algunos de los problemas graves que tiene la cultura occidental radican precisamente en estas grietas que estamos señalando. ¿Entiende? No es que querramos destruir toda la cultura. Nosotros decimos, eso genera violencia. Lo decía hace unos programas tu amigo Nadia Darío Steinschreiber, decía la pregunta por el origen es la que genera la violencia. Eso decía tu amigo, ¿no? Claramente, es así. Bueno, que se haga cargo. Lo hablaremos cuando nos encontremos y veremos cómo lo resolvemos. No, no, él muy valiente lo traía, estaba citando a su vez a un filósofo, la pregunta por el origen, ¿qué es? Él también lo decía, una pregunta magnífica, para mí es horrible. Porque es como pedir el documento, ¿entendés? Yo voy al baile y antes de bailar una pieza con una chica, discúlpame, ¿me permitís tu documento? Grupo sanguíneo, me gustaría que te hagas unos análisis, ¿entendés? La pregunta por el origen puede no importar, vamos a decirlo así. Preguntar por el origen es preguntar por los pergaminos, por la legitimación, preguntar por el origen es creer que hay un sistema de causalidades y que las cosas devienen bastante linealmente de lo que fueron cuando comenzaron a ser. Es una forma de negar la vida, que está todo el tiempo brotando, cambiando, ensayando variaciones y mostrándose del modo que haga falta para superar las encrucijadas que se ponen complicadas. Así es como se ha expresado la vida. Así es como han aparecido 10, 15 millones de especies de seres vivos distintas. La mayoría han desaparecido. Quedan 5, más o menos, 5 millones. Y son todas variantes que se han ido ensayando para superar obstáculos. El delfín no es así porque alguien pensó que era bonito serlo. Es el resultado de una serie de deformaciones, si querés. En donde se fueron adaptando para en cada ocasión ir ensayando distintos sistemas para alimentarse o para escapar de las presas o lo que fuera. Así aparentemente funciona la vida. Hay un acontecer, va a decir Mujica, devenir, le llamaba Nietzsche y muchos filósofos. Hay un acontecer que es aquello que ocurre y que no responde linealmente a lo que estaba previsto. Y en eso, ese acontecer es el trono de la vida. Punto aparte. Hace un rato escuchábamos, hace pocos minutos, a David Lebón. Vos sabés que yo en realidad no creo nada de lo que la gente programa. Vos sabés que yo en realidad no creo en nada de lo que la gente programa, de lo que la gente planea. Yo creo que las cosas pasan porque tienen que pasar. Yo creo que las cosas pasan porque sí. Y fíjate, el tipo se apura a decir, está hablando con Felipe Piñán, le están haciendo una entrevista. Las cosas pasan porque sí, porque tienen que pasar. No es que está todo escrito, vos podés cambiar. Y el tipo enseguida se apura, se defiende. Después de escuchar el audio de vuelta, se defiende. Dice, es mi opinión personal, no lo leí, no pretendo que nadie crea en esto. Es mi opinión personal, sí, sí, sí. No lo leí, sí, sí. No pretendo que nadie crea en esto. Se apura a defenderse. ¿Por qué? Porque es una herejía decir que las cosas pasan porque sí. Es una herejía de la cultura occidental. La cultura occidental dice, hereje, sonso, todo tiene una causa. Por lo que estamos hablando, la cultura occidental es una cultura de dominación. Así que tiene que establecer que hay unos mecanismos que explican el ocurrir de las cosas y que entonces permiten administrar premios y castigos, sería. Es muy difícil sostener. No sé, eso pasó porque pasó. ¿En qué ámbito podés vos decir... No sé, se rompió un vidrio, suponete. Sí, ¿qué pasó? No sé, se rompió. Ah, bueno, listo, fin de la historia. ¿Dónde ocurre eso? Eso no ocurre en la escuela, no ocurre en el trabajo, porque en esos lugares inmediatamente se pondría en marcha un sistema de averiguaciones, de sanciones, ¿cierto? O sea, se pone en marcha la fiebre occidental. ¿En qué circunstancia, señora, trabajo para el hogar? Se rompe un vidrio y la gente dice, ¿qué pasó? Se rompió, no sé, no sé. Ah, bueno. ¿Cuándo podría ocurrir algo así? Uno imagina que eso ocurre en un lugar o momento en el que estamos todos muy relajados y felices y seguramente sin pasar muchas penurias. No creo en nada de lo que la gente planea, programa, prepara. Las cosas ocurren porque sí. Y después dice, la música es como el agua. Este es un pagano, David Lebón. Mirá, hay pocas cosas que en La Bruja se repiten casi todos los programas, ¿no? Una es, toda la persona puede mejor, es David Lebón, ¿no? Así que estaba hablando, no te digo que es un santo, pero más o menos. La música es como el agua. Occidente no dice esto. Occidente dice, no, escúchame. La música es un arte que estudiar, una expresión matemática de la armonía del universo, bla, bla, bla, ¿no? La complejidad. No, es como el agua, hermano. Viene cuando quiere. ¡Oh! Esto es el paganismo. Por suerte, hoy ya esto es parte del menú de nuestra culturita, ¿no es cierto? Hoy es muy natural que nosotros, en nuestro grupo de amigos, con nuestras novias y así, digamos, no sé, la inspiración viene cuando quiere. Y la magia sucede cuando sucede. Carlos, es muy poco serio eso. Es lo que trato de explicarle. Como dice otro de los años que pasamos, es lo que trato de explicarte. Las cosas que lees son seguras. Y la magia no lo es. La magia sucede cuando sucede. Eso es el acontecer. La famosa vida. Sucede cuando sucede. ¿Qué? ¿Entonces uno tiene que hacer nada? Usted se está defendiendo si me pregunta eso. usted se está incomodando por esto que estamos nosotros trayendo hoy a la mesa, y hace muy bien en incomodarse, porque esto mueve el piso de nuestro encierro. Esa es la idea, señora, es lo que tratamos de hacer. El acontecer, de eso nos va a hablar Hugo Mujica. Vos hablás del acontecer en el libro. Sí. ¿Por qué no explicás un poquito? El acontecer es aquello que no se infiere de sus causas, ni de su continuidad, ¿no? Es eso que pasa porque pasa, aunque después nosotros le demos razón. Por empezar, nuestra vida. Aconteció, o sea, de repente aparecimos y de repente desapareceremos. Pero no es algo que lo hagamos nosotros, ¿no? Es un poco la idea dionisíaca, en el sentido de que la vida está aconteciendo. Nosotros en el medio creemos que la estamos controlando y haciendo nosotros, por más que adelantemos con la ciencia. Pero algo hacemos. Sí, sí, algo hacemos, pero desde lo dado. Eso es lo que no hay que perder. De que nosotros hacemos, pero no fundamentamos. Nosotros hacemos lo que está dado, lo que la vida está trayendo. ¿No? Digo, por empezar, la vida propia de uno, que estamos vivos. Lo que quiero recuperar es la vitalidad, ¿no? La idea de la vida como vivencia y como gozo. Creo que estamos en una época donde no es una época de pasiones, ¿no? Más bien de medio color, de funcionar en vez de vivir. Sí. Y creo que en esto quiero recuperar la vida, ¿no? Porque nosotros generamos un mundo tan complejo que no incluye el tiempo para vivir. Solamente es producir. Tremendo ese algo que escuchamos recién, ¿eh? El acontecer es, fíjate, lo mismo que David Lebón, aquello que pasa porque pasa. Lo que pasa es que David Lebón es un hippie, es un bohemio, es un atorrante como nosotros. Pero Hugo Mujica es uno de los poetas más vendidos del momento, en todo Occidente, traducido a 10 idiomas. Y encima, cura católico. Así que la señora estaba por insultarnos, pero se queda titubeando. El acontecer es aquello que pasa porque pasa, aquello que no se infiere de sus causas. Es lo que le decía, que habíamos previsto todo de esta manera para que todo ocurriera muertito. Y aparece lo que no estaba previsto. Y yo, pensando en eso, ¿no?, me imaginaba, no sé, una familia sencilla que prepara, o no sencilla, no sé, que prepara la fiesta de 15 de su hija. ¿Cómo la prepara? ¿Qué escenario prepara? Y yo creo que hay distintas familias, distintos tipos de familias. ¿Prepara para que ocurra todo tal cual estaba previsto? ¿O prepara un escenario para que ocurra lo que deba ocurrir? Yo he hecho 1000 fiestas más o menos en mi vida. Y hay de las dos, ¿sabes? No son siempre todas planificadas. Hay de las dos. Hay gente que planifica la fiesta, el casamiento, el asado, no importa, ¿no? Una salida, una vida en familia. Lo planifica para que no ocurra nada raro. Está todo previsto, todo muertito. Tiramos pinceladas nosotros, señora, no estamos explicando cómo reparar una fiesta, ¿eh? Frente a las cosas que usted tiene entre manos, puede eventualmente ver que usted se molesta, tal vez en demasía, cuando las cosas salen de sus planes. Cuando, no sé, podemos entenderlo tal vez de otro modo. Fíjate, la conductora, que no es la primera vez, pobre santa, que le hago algún señalamiento, yo discúlpeme, no es nada contra la conductora, al contrario, es tan transparente Cristina Mucci, que nos da el pie para explicar lo que es un occidental. Cuando Hugo Mujica dice que la vida es el acontecer, y el acontecer no se deriva directamente de las causas, es aquello que pasa porque pasa, aunque nosotros después le busquemos una razón, fíjate. Por ejemplo, nuestra vida. Hugo Mujica, un sacerdote católico, está diciendo que nuestra vida pasa porque pasa. Claro, esto, imagínate, rompe el paradigma occidental, ¿da? En la línea de flotación del barco de la cultura. Entonces, la conductora salta y dice, pero algo hacemos. Algo dijiste vos, Nadia, ¿no? Cuando estamos escuchando el audio. Se defiende, se defiende. Respuesta, no hacemos casi nada de nosotros. Claro, yo decía que simplemente vivimos, estamos, eso es lo que hacemos. Pero nos cuesta tanto creer, ver o pensar de que no somos tan protagonistas como creemos. Ese es el problema. Porque realmente estamos convencidos de que somos los protagonistas, de que realmente elegimos dónde ir, dónde estudiar. Inclusive alguna vez me dijeron que uno elige dónde nacer. O sea, todo el tiempo estamos buscando confirmar esto. Confirmar que somos los protagonistas de esta película cuando somos un extra. Ponerlo a Hugo Mujica a decir lo mismo que dijo, y 8 de cada 10 personas van a saltar diciendo, pero lo hacemos. ¿Entendés? La persona que objeta el protagonismo en realidad está, como esta conductora y como la mayoría de nosotros, ha basado su vida en creer que es protagonista. Y como bien dice Nadia, es uno de los centros en donde podemos comenzar a corrernos del encierro, precisamente, y darnos cuenta que no somos tan protagonistas. A ver, señora, usted me dirá, Carlos, pero yo el lunes a las 8 de la mañana tengo que estar trabajando. Sí, está bien, bueno, pero ese es el trabajo que usted hace para vivir, bueno, es el sistema que tenemos, pero su parada filosófica en la vida, digamos, ¿eh? ¿Usted es verdaderamente una autora de su vida o casi todo le fue dado? Y usted, dentro de lo que le es dado, bueno, mueve un par de cosas. Usted no eligió su idioma, no eligió su cuerpo, no eligió su escuela, ni sus compañeros, ni eligió estar preocupada por el cambio climático. ¿Se da cuenta, no? Usted no lo eligió y usted está preocupada. Usted siente que sale de usted, pero no sale de usted. ¿Qué quiere? Discúlpeme que se lo diga así. Usted no es autora de cosas que usted se cree que es autora. Es que la cultura es muy enfática para que nosotros asumamos una supuesta responsabilidad y nos hagamos cargo de unos supuestos castigos y premios. Nosotros en La Bruja proponemos que esto es una especie de tradición cultural que se transmite a través de los detalles de la cultura, de la música, de los libros, del sistema escolar, el sistema de trabajo, del dinero, de cada cosa, que está hecho para, precisamente, para que se pueda controlar a la tropa. Porque de eso se trata, es eso. Entonces nosotros decimos, che, pero fíjate que esto nos produce muchos dolores de cabeza, porque cuando las cosas se nos van de las manos, en realidad siempre se nos fueron de las manos, porque nosotros no éramos los autores, pero en general nos sentimos frustrados, nos enojamos con el primo. ¿Qué tiene que ver el primo con todo eso? ¿Entendés? Porque estamos subidos a que estamos nosotros conduciendo el barco. Sería eso, ¿viste? En la calecita, discúlpeme que le cuente esta intimidad. Yo a veces me subo a la calecita, elijo un autito, ¿no? Y entonces yo me agarro, pongo las dos manos en el volante, y comienzo a andar, ¿no? Y doblo para acá, doblo para allá. En realidad, la dirección del auto la decide el calecitero. Y bastante poco original es. Pero yo giro el volante como si creyera que manejara. Podría ser algo así, una metáfora de nuestra vida, ¿no? La música ya estaba puesta antes de que empecemos a bailar. La música ya estaba ahí. No elegimos la música con la que vamos a bailar. Simplemente nos sumamos a bailar. Ni siquiera los pasos son nuestros. Otro lindo ejemplo, tal cual. Ni siquiera inventamos pasos. Hay un cuento que la bruja de las palabras cuenta una o dos veces por año. El piano estaba sonando antes de que vos llegaras. El piano estaba sonando antes de que vos llegaras. Que tu mano se sume mansa a la melodía de la vida, dice la bruja. Que tu mano se sume mansa a la melodía de la vida. Pero ojo, lo de mansa no es por la mansedumbre. Hay veces, señora, que hay que tirar piedras. Discúlpeme, lo dice la Biblia también. Hay un tiempo para tirar piedras y un tiempo para recogerlas. La música estaba sonando antes de que vos llegaras. Que tu mano se sume mansa a la melodía de la vida. Mansa en el sentido de subirte al acontecer, precisamente, que decía Hugo Mujica. Algo así sería, ¿no? Y no por la mansedumbre, porque hay veces que la mansedumbre es nuestra opinión. es una infamia. En general sí, señora, que está tranquilo, pero nos reservamos el derecho de quejarnos cuando corresponda. Otro lindo ejemplo es cómo va sucediendo el programa, ¿no? Este programa, les cuento, va aconteciendo en cada momento. Como Carlos muchas veces los dice, no está preparado ni siquiera antes de entrar. Sí, una pequeña guía, lógicamente, que hay que tenerla, pero este programa va aconteciendo todo el tiempo. Inclusive Carlos no sabe qué voy a decir yo, ni mucho menos sabe lo que él va a decir. Entonces, este es otro lindo ejemplo, el acontecer mismo de un programa radial. Sí, sí, y de hecho, contemos una intimidad, digamos. Nosotros tenemos la posibilidad hoy de hacer tres programas distintos. O sea, traemos distinto tipo de audios y textos y ayudas de distinta índole para basarnos en Hugo Mujica o en Enrique Eskenazi o en otros temas que tenemos entre manos. Y en los últimos minutos y en este mismo instante yo puedo optar por distintas como ramas que se abren del programa según cómo venga la mano. Es que, digamos, hemos tratado de diseñar un programa que respete el ocurrir de la vida, que de hecho lo estamos haciendo en este instante. Vamos a escuchar a dos amigos de este programa, Juan Carlos Baglietto y Silvina Garré. Silvina Garré va a cantar una frase que dice: cambiamos a Dios. Cambiamos a Dios. En vez de Dios, nos dieron un puñado de promesas de metal. Ahí están las promesas, el debería ser. Y además el metal, ya en el metal no está el paganismo, no está la vida. Y antes de que Silvina cante eso, Juan Carlos Baglietto va a decir, en una entrevista que le hicieron, fíjate, lo mismo que decía David Lebón: yo no tengo la inteligencia ni la sabiduría para generar planes que tengan que ver profundamente con el alma, va a decir. O sea, no puedo generar planes de cosas importantes. Yo puedo planificar cómo preparo un café. Enciendo el fuego, pongo el... Eso sí lo puedo planificar. Pero suponete, ¿cómo ser feliz? Suponete, ¿no? ¿Cómo enamorarme, no? Claro, ¿cómo llevarme bien con mi suegra? Imposible. Creo, dice Baglietto, que uno va capeando el temporal y va viendo cómo se acomoda. Escuche, señora, le estamos ahorrando un viaje al Tíbet. Y todos hacemos lo que podemos. Cuando usted llega al Everest, hay un monje que junta las manos y le dice: uno va capeando el temporal y va viendo cómo se acomoda y todos hacemos lo que podemos. Eso le dicen en el Tíbet, después de estar años hasta que el monje ese le da un turno. Hay muy pocos seres humanos que dicen: no, yo quiero llegar hasta ahí y voy a ir por este lado, tal otro, tal otro. Esos son esclarecidos que los contás con los dedos de la mano. Los demás vamos viendo cómo la podemos llevar adelante. Yo no tengo la inteligencia ni la sabiduría para generar planes que tengan que ver profundamente con el alma, digamos, ¿no? Yo creo que en ese sentido uno va capeando el temporal y va viendo cómo se acomoda y que todos hacemos lo que podemos y que hay muy pocos seres humanos que dicen: no, yo quiero llegar hasta ahí y voy a ir por este camino. Esos son esclarecidos que los contás con los dedos de la mano. Los demás vamos viendo cómo la podemos llevar adelante. Hoy somos como cuerpos sin historia, familias repartidas por la tierra, estrellas que se encienden y se apagan en el árbol de otra Navidad, un resplandor, un grito en la inmensidad, y somos fiebre y flor. Y sangre nueva, cambiamos a Dios por un puñado de promesas de metal. De metal. En Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.